Hoy se inauguró el primer salón de artes audiovisuales, también en donde estuvo presente el secretario de Cultura del municipio, Pablo Ferrero, y lo tenemos ahora al teléfono para que nos cuente esta novedad de hoy también y lo que se viene ya vislumbrando, yendo de a poquito al Día de las Infancias. Así que lo vamos a recibir aquí en Primera Tarde. Pablo, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, hola, Camila, y hola a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad que, como siempre, ahí movidito, sabemos, ¿no? Julio movidito, agosto es movidito también porque es el mes de las infancias. Y no se han quedado ahí atrás con todas las actividades. No, la verdad que estamos muy felices de poder, esto de salir, viste que ya este año nos permitió salir un poco de toda la cuestión de lo que no pudimos hacer los dos años anteriores. Mm. Así que estamos muy contentos de poder materializar las propuestas que teníamos desde el día uno. Así que la verdad que estamos más que felices de poder darle cuerpo a todo esto, de poder darle la oferta que la sociedad santarroceña se merece. Así que la verdad estamos muy felices con todas las acciones que estamos llevando adelante. ¿Cómo están diagramando, digamos, este domingo? No, va a ser el próximo. El próximo domingo, el 28. Sí. ¿Cómo se vienen con las actividades? Contar un poco el tiempo. Si bien es una actividad que tenemos buena presencia ahí desde la Secretaría de Cultura, lo que hay que destacar primero es que es una actividad del municipio en su totalidad, es una política impulsada directamente por el intendente, una decisión del intendente de decir, bueno, vamos a tener un día de las infancias con todo, y la verdad que la oferta es muy variada y está buenísima porque no solamente lo lleva adelante y lo encarna la municipalidad, pero a través de la Dirección de Educación de nuestra Secretaría, a través de la Dirección de Niñez, pero también está la Dirección de Deporte, también está la Dirección de Turismo, la Dirección de Acciones de Asuntos Vecinales, de Juventud, de Relaciones Institucionales, y un poco la idea del intendente fue algo, no en cuanto al tamaño, pero sí en cuanto al concepto, que todas las instituciones de la ciudad también se puedan ver involucradas con los barrios y demás. Algo similar a lo que pasó con el abrazo simbólico en Santa Rosa, ¿no? De Santa Rosa allá por abril. Y por eso la oferta es tan variada y es tan amplia. Como te decía, nosotros ahí en el predio de la Laguna de Adulto Más vamos a desarrollar actividades culturales, pero también va a haber actividades deportivas, también va a haber actividades que tienen que ver con el turismo, va a haber exposición de autos, de motos, van a estar presentes las colectividades. También tenemos propuestas que tienen que ver con el canotaje, con veleros, con parapentes. Entonces la verdad que es una kermés, una gran fiesta en general, que, como te decía, llevada adelante por el municipio, por el cual participan muchas instituciones de la ciudad también. Así que estamos muy felices. También del Ministerio de Cultura de la Nación tenemos un espectáculo que es infantil con una banda de rock que se llama Los Raviolis, rock infantil, y también va a haber talleres que tienen que ver con un taller para hacer instrumentos musicales con reciclados, que también vienen de Buenos Aires, se llama Hacelo Sonar, y después, bueno, todas las propuestas que tienen que ver con arte callejero, como te decía, también el deporte tiene que ver con que la familia disfrute también del deporte, del predio, así que estamos muy, muy felices con eso. Pablo, y también escuchándote pensaba, ¿no? Y vos lo acabas de decir, no solo también para los niños, para las infancias, sino también pensado para que lo pueda compartir toda la familia. También un poco lo hablábamos en su momento con el Festival de Teatro que se realizó en las dos semanas de vacaciones, poder ofrecerles, poder acercarles estas propuestas a todos los niños y niñas de la ciudad. Sí, en realidad es eso, ¿no? Porque también ahora que decís esto de la ciudad, con el teatro, la región interna fue un poco el objetivo que se logró. Y también, bueno, destacar esto que, por ejemplo, durante el sábado y domingo, el EMTU va a tener pasaje y boleto gratuito para las niñas y los niños, para que se puedan acercar ahí al predio de la Laguna de un Tomás. Y un poco también es eso, ¿no? La idea es que en los días de como hoy, donde todas las pantallas se llevan casi todas las atenciones, poder levantar un poquito la vista y compartir en familia, compartir con amigos, amigas. Es una jornada, si bien está pensado para las infancias, la idea es que la familia entera participe. Tenemos también juegos de todo tipo, vamos a tener la búsqueda del tesoro, vamos a tener carrera de embolsado, es decir, hay cosas que tienen que ver con cosas que de recuperar cuestiones que me parece que a veces se están perdiendo, y este festejo es una oportunidad para poder recuperarlas. Y sobre todo esto de compartir entre las infancias y compartir con la familia, eso me parece que es algo fundamental. Pablo, ¿va a haber alguna merienda, algo para comer para los chicos? No. La idea es que vayan a compartir, digamos, la jornada en general, cada uno haga su picnic, su lo que quiera hacer ahí, incluso tienen las parrillas para hacer asado, o sea, como para arrancar al mediodía. Las actividades van a arrancar a las 3 de la tarde y van a ser hasta las 8 de la noche. Pero no, puede que haya algún presente, algo, pero hoy todavía no está cerrado, pero merienda no. Uh-huh. Pablo, ¿por dónde van a ser las entradas, digamos, para la laguna? ¿O va a haber una zona? La idea es que la gente pueda entrar por Uruguay, porque el escenario va a estar ubicado en la rotonda, que si entras por San Martín, digamos. Pero si vos entras por San Martín, vas a entrar por la parte de la espalda del escenario, y eso, la idea es que la gente pueda entrar de frente al escenario. Claro. Pero bueno, eso no es algo que está... No vamos a ser estrictos con eso, o sea, no lo vamos a poder manejar, y bueno, pero lo ideal es que la gente se acerque por Uruguay. Bien. Pero bueno, no va a haber una cuestión de restricción de no, por acá no entras, así que bueno, eso está abierto, no hay problema. Claro, más que nada porque si va a haber, por como decías vos, actividades de búsqueda del tesoro, deportes, sí, actividades recreativas. Bueno, todo lo que es actividad, digamos, lo de arriba del escenario, seguramente eso va a ser por la entrada de Uruguay, ¿viste? Claro, no, sí, pero además eso está bien delimitado, incluso en la laguna. Vos tenés cosas, tenés el parque, tenés cancha de básquet, tenés cancha de fútbol, tenis, ahí eso se va a desarrollar toda la parte de deporte. Pero también tenés, del otro lado tenés un parquecito, un sol baja y demás, que va a estar toda la parte de cultura. Va a haber food track también, un poquito más para atrás, ahí cerca de la pileta, entre la pileta y el parque. Ahí también va a estar la exposición de los autos y de las motos. Claro. Así que el espacio es muy amplio, y hay algunas cuestiones que van a estar casi en simultáneo, como para que la gente disfrute de lo que quiera. O sea, lo que va a pasar en el escenario va a pasar a partir de las 4:30, 5:00, pero después, o antes, digo, hay muchas ofertas como para que la gente pueda disfrutar de un día con varias cuestiones y que tenga para elegir. Tal cual. Bueno, te vamos a llevar a otro lugar, que es que se presentó el primer Salón Municipal de Artes Visuales de Santa Rosa. Uh-huh. Sí, eso es algo que se venía trabajando, como te dije recién, es algo que teníamos del día uno. Y la verdad que es una tarea, primero destacar que es el primer salón de arte visual, que significa todo lo que es bidimensional, es decir, grabados, dibujo y pintura, no es escultura o no es cine, y la verdad que es algo que nunca se había hecho en el municipio. La provincia sí tiene mucha historia en esto, y la característica que tiene que el salón municipal tiene que ver con que uno... digamos, convoca artistas no solamente de la ciudad, sino de la provincia, y ahí en el premio hay cuestiones de adquisición, es decir, es empezar a armar la municipalidad puede empezar a armar su propia muestra, su propia pinacoteca, que es algo que no se hizo nunca, se ha hecho, se ha adquirido obra, pero no se hizo en forma de salón, en forma de concurso, donde hay dinero, donde hay adquisición de obras, donde hay un jurado, donde hay veedores, hay una cuestión muy muy desarrollada, muy importante, y es un trabajo muy importante que ha llevado la Dirección de Cultura, junto con el área de curaduría de ahí del Centro Municipal de Cultura. La verdad que estamos muy orgullosos con esto, porque es el primero que se da, y esperamos que no sea el último, y porque tiene esta característica que no es menor, ¿no? Esto revaloriza la cuestión del arte visual en la ciudad y en la provincia. Poder, ya que haya jurados, que haya un concurso y que haya premios pagos de todo esto, apunta a una calidad que no siempre se da, ¿no? Sí, Pablo, y también darle lugar y incentivar, pienso, también a este sector de las artes visuales, ¿no? Sí, porque, digamos, el hecho de la pandemia nos ha permitido trabajar mucho mejor con la música que con esto, ¿no? O sea, si bien, esto también hay que destacar, por eso digo que la galería ha hecho un trabajo tanto del CMC como el de las del Molino, han hecho un trabajo en pandemia muy bueno y no se ha parado y la realidad es que me parece que es fundamental poder darle este escalón, este empujón al área y también poder visibilizar esto, o sea, es algo que no siempre está valorizado y poder que la gente vea la calidad de artistas que tenemos en la ciudad y en la provincia, porque esto no es solamente que alguien gana y que la municipalidad quiere, sino que también va a tener una fase de exposición allá por diciembre. Los cuadros y las obras que se obtengan de este concurso van a ser expuestas también. Pero es como decís vos, es revalorizar el área, revalorizar el arte y revalorizar esta parte de artistas, ¿no? Sí, también esto de poder compartir y que otras personas puedan ver los dibujos, las pinturas y el grabado, ¿no? Estas obras, ahí en esa experiencia de poder compartirlo con otros. Eso tiene que, o sea, si el arte no se comparte es medio como que claro. No está completo, ¿no? O sea, tal yo puedo tocar en mi casa, bueno, como todo, no sé, uno entrena y después quiere correr la pampa traviesa. Claro. Es así, entonces me parece que se completa la obra cuando uno puede compartirla de alguna manera. ¿Cuáles son las condiciones para participar y dónde la gente puede encontrar la información? Es abierto, puede haber gente con experiencia, gente sin experiencia, eso también está bueno porque nosotros apostamos a artistas nobles también. Muchas veces te pasa que no encontrás o no sabés que hay artistas haciendo determinada obra que son muy buenos, entonces eso también apunta, está abierto a todo el que se anime. Obviamente que hay cuestiones de calidad que después los jurados lo verán. Y después tenés, desde el día de hoy está abierta la inscripción, está el formulario colgado en la página web de la municipalidad. Y es hasta los primeros días de octubre que nosotros recepcionamos la obra y después hay una etapa de jurado que se toma más o menos unos mes y medio y después en diciembre está la premiación y la exposición. Realmente, como siempre, completísimo, Pablo, el trabajo que están haciendo desde la Secretaría, incentivando, ya sea, además, muy destacable la labor que se hizo desde Curaduría, acá del Centro Municipal de Cultura, en la virtualidad, ¿no? De poder seguir exhibiendo y mostrando, y aparecieron cosas muy interesantes. Nosotros lo hablábamos con Pablo Salazar en su momento cuando lo entrevistábamos en estas épocas de pandemia, que salían obras muy interesantes, porque estábamos todos encerrados, entre comillas, y sirvió para la persona que trabaja con el arte dejar volar la imaginación y salieron cosas muy interesantes. Ojalá que esto se pueda ver en esto. Sí, no es solamente, digamos, no solamente la curaduría de CMC, sino también la curaduría del Molino. Sí. O sea, eso también ha funcionado muy bien. Sí. Incluso los chicos del Molino tienen, digamos, la colgaron ahí virtual también de eso. Pero la verdad que sí, hay una tarea, diría que titánica, porque en pandemia fue muy difícil. Y la verdad que el trabajo que hizo Pablo en el CMC, como los chicos del Molino, es realmente un laburo para destacar. Realmente. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. No, mucha favor. Mer para el 28. Igual vamos a ir entrevistando, porque sí. Tenemos al que hace canotaje, al que va a hacer parapente, todas las actividades, a los tienen, payasos. Tienen a los chicos de deporte, a los chicos de turismo. Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, y ya nos veremos allá el 28, seguramente corriendo vas a andar para todos lados con los chicos. Un poquito, sí, así es. Pero bueno, nos veremos allá y gracias por la difusión. Por favor, abrazo enorme. Hasta luego, chao.